Mundofonías. Mundofonías. Soy de Cerro Colorado, donde no sabe llover, donde nadie pasa el río cuando le da por crecer. Piedras y moldejones trabajan grandes y chicos, martillando todo el día pa' que otro se vuelva rico. Pasaba un chango cantando y en una chata carguera, y la mula iba pensando, pucha qué vida fulera. El zorro me llevó un pollo y una tarde lo rastreé. Vi de que usaba alpargata y eran del número 10. Tacoyaco y a comprar un marchador, y me truje un zaino flaco, peticito y ronqueador. Agua le di un garabato que se estaba por secar, y me ha pagado con flores que aroman mi soledad. De la mañana a la noche cantaba un chango a los yuyos, y según me han noticiado se había tragado un coyuyo. Chacarera, chacarera de mi Cerro Colorado, al mozo que está bailando lo elegí pa' cuñado. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos los de Mundofonías, en esta ocasión además recién llegados de Bilbao, de Ercibe, esa feria dedicada a la música latinoamericana, un encuentro entre Europa y América Latina, y hemos abierto con uno de los artistas que han estado allí actuando en esta segunda edición de Ercibe. Él es el argentino Juan Iñaki. Le oíamos con La Colorada, un tema de su disco de Siesta y Monte. Y como veis, pues tiene una voz realmente especial. Aún más en directo, cuando le oyes, pues sientes realmente que hay una de esas voces, una de esas presencias artísticas que la gente se queda, sinceramente, pues pendiente de él todo el tiempo. Pues es Juan Iñaki, como decimos, uno de los artistas presentes en Ercibe, esta segunda feria, a la que deseamos mucha suerte y muy próspero futuro. Y a la que vamos a dedicar esta edición especial, dedicada al Ercibe Música, la segunda edición recién terminada en Bilbao. Vamos a tener voces de artistas, voces de la directora de Ercibe Música, y vamos a seguir escuchando canciones de los que nos han deleitado y las que nos han deleitado allí en Bilbao durante estos días. Aquí tenemos a esta intérprete cubana, Yusa. Ese muchacho lo tiene encajado. No tengo tiempo para repetir, estoy aquí una vez más queriendo posarte en la tranquilidad, y así unidos nuestros delirios te quiero. otro amor. No temas a mi desvelo, me pides más, solo un poquitico más de mí. Yo te entregué alma, vida y corazón, la desolación de ti fueron hojas que cayeron. No busques más razones si no las tengo. Hoy te diré que no, no habrá promesas ya. Quiéreme así, así, candado cerrado. Hoy te diré que no, no habrá promesas ya. Porque siempre la mujer así. Somos así porque somos ahí adelantadas. Dice ella: cada vez que tú sientes lo que siento, el cielo se pone estrellado, se pone de fresa y chocolate derretido con un helado. No me hables más de tu tiempo, que el mío no está contado, ni estudiado, ni pensado. Más bien lo tengo guardado en un lado del sentimiento, que nadie me lo ha estropeado, ni arrugado, ni robado, ni nada de eso. Mira lo que dice, terminen ao. Y dicen todos los que saben que no se ha distorsionado. No me mires así, no me la pongas difícil, Mario, si te tengo enamorado. Mate, dice él, por tu amor soy alma en pena. Oye, niño bueno y complicado, tu ternura es mi condena, nena, que me tiene reclutado. Ay, ¿dónde quedó aquella historia de gallo fino espuelado? Ay, mira, búscame la cosa buena, mamá. Ay, mírame, búscame la cosa rica y dame un besito ahora a bailar en un pasillito. Mira, ay, si tú no te lo ves muy fácil, todo lo resuelve así, con un besito para acá, un besito para allá. Ay, mi amor, si tú sabes que lo nuestro es amor eterno. No te pongas así, no te goriles. La vida es esta, tú y yo. You and me, baby, forever. Entonces, dame un besito, anda, dame un besito. Bueno, está bien, dame un besito, pero suave, suave. Un besito suave, si no, otro beso como ese, imagina tú. Un besito suave, con cariño, amor. Pasión, ese tipo de cosas, novelesco. Novelesco insomnio. A ver, dice el besito que le va a dar. ¿Vas a dar el besito? Sí, ya, voy a dar el besito. Imagínate tú que me quedas, yo te amo, imagínate tú. ¿Qué voy a hacer? Bueno, un besito. Dice: así, así sí. Así, mallito. Así, pasillito, pero. Así, besito. Así, quererse. Así, vinilo. Así, pero. Otro besito, maquito. Así, así, así, así, el último. Así, señores. Ahí tenemos a Yusa en directo, en su disco en directo, tal y como la vimos en Bilbao el pasado día 8 de mayo, hace bien poquito, la semana pasada, en ese Exhibe Música del cual estamos hablando en esta edición de Mundofonías, de manera especial recogiendo las músicas que allí han sonado y también las palabras de algunos artistas y protagonistas. Como digo, Yusa desde Cuba, solamente con su guitarra y su voz y su gracejo, por supuesto, y su comunicación con el público, pues nos encandiló en esta edición de Exhibe Música. Uno de los conciertos que más disfrutamos los que hacemos Mundofonías en este Exhibe ha sido el de Francisco Pacheco y su pueblo, desde Venezuela. Un despliegue de alegría y autenticidad en este grupo de este artista, con el que tuvimos además una breve conversación justo después de acabar el concierto. Escuchamos un poquito de su música y después sus declaraciones. Dale candela al tambor, síguele dando candela para que suene mejor. Dale candela, dale candela al tambor, síguele dando candela para que suene mejor. Laurel de clave en el tiempo, mano que al cuero golpea, cantos que narran momentos y un bailar que galante. Dale candela, dale candela al tambor, síguele dando candela para que suene mejor. Ritmo de gran frenesí que hace mover la cadera y me calienta la sangre como si fuera candela. Dale candela, dale candela al tambor, síguele dando candela para que suene mejor. San Juan no conoce raza, San Juan no tiene frontera, que cuando el tambor se tranca se bailará cualquiera. Dale candela, dale candela al tambor, síguele dando candela para que suene mejor. Francisco Pacheco, de la agrupación Francisco Pacheco y su pueblo. Nosotros somos un grupo de proyección de la música tradicional venezolana. Estamos en este momento representando nuestro país en un festival muy importante donde se exhiben máximos exponentes de la música internacional. Nos dieron la oportunidad de estar aquí. Nos estamos bajando la tarima, un poquito cansados, pero con mucha alegría, mucho entusiasmo y verdaderamente agradeciendo a todos los organizadores de Exhiben Música por darnos la oportunidad de traer parte de Venezuela, parte de esa música central afro-venezolana, para que otros pueblos, otras latitudes pues pudieran disfrutar y saber pues que en Venezuela hay una gran variedad musical, con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Somos un país latinoamericano con mucha diversidad en cuanto a música se refiere y nosotros somos fieles exponentes pues, de esa música con mucho respeto y con mucho amor. Ajá. Te hemos cogido saliendo, bajando del escenario justo después de un fantástico concierto. Sí, hombre. Estamos muy contentos y entusiasmados con lo que habéis mostrado en la música venezolana y muchas gracias por haber estado este ratito con nosotros con Mundofonías. No, gracias a ustedes por el apoyo, gracias en nombre de la agrupación Francisco Pacheco y su pueblo, y aquí estaremos siempre llevando a Venezuela por delante con mucho cariño y mucho respeto sobre todo. Una mujer me apretó en un baile de joropo. Una mujer me apretó en un baile de joropo. Dale bueno, ahí en un baile de joropo. De joropo la mujer que es parrandera le gusta de todo un poco. Apriétame negra, apriétame más, este apretoncito, el que tú me das. No me aprietes duro que me vas a hacer llorar. Apriétame negra, apriétame más, este apretoncito, el que tú me das. Me lo das ahorita y también de madrugada. Ja, ja, ja, ja. Y también de madrugada. Yo cantando el apretón, yo cantando el apretón, no reconozco al rival. Vamos, vamos, no reconozco al rival. Ay, rival, porque lo canté primero donde llaman el palmar. Apriétame negra, apriétame más, ese apretoncito, el que tú me das. No me aprietes duro que me vas a hacer llorar. Apriétame negra, apriétame más, ese apretoncito, el que tú me das. Me lo das ahorita y también de madrugada. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Y anoche estuve en un baile. Anoche estuve en un baile, gozaba con emoción, no voy a gozar. Emoción, una muchacha decía, bailemos el apretón. Ay, Pachequito, va bailemos el apretón. ¡Urpia! Apriétame, negra, apriétame más. Este apretoncito, el que tú me das. No me aprietes duro que me vas a hacer llorar. Apriétame, negra, apriétame más. Este apretoncito, el que tú me das. Me lo das ahorita y también de madrugada. Voy a parar el apretón. Ay, es un golpe suavecito, Alejandro. Suavecito que le gusta a la muchacha cuando la aprieta Francisco. Dale en el arpa cuando la aprieta Francisco. Ay, apriétame, negra, apriétame más. Ese apretoncito que tú me das. No me aprietes duro que me vas a hacer llorar. Apriétame, negra, apriétame más. Este apretoncito que tú me das. Me lo das ahorita y también de madrugada. La música de Francisco Pacheco, este intérprete de músicas populares venezolanas. Le escuchábamos con una ráfaga de una de sus piezas, Dale Candela, un tambor. Después le oíamos lo que nos comentaba, según bajaba directamente del escenario del Exhibe Música. Y ya después oíamos otra de sus piezas, este golpe central titulado El Apretón. Y ahora vamos a conversar un ratito con Adriana Pedret, es la directora de Exhibe Música. Nos da su valoración y sus impresiones acerca de la segunda edición de este encuentro que acaba de tener lugar en la ciudad de Bilbao. Pues la valoración muy positiva. El año pasado ya pusimos de alguna manera la primera edición en marcha. Uh-huh. Quizás nos concentramos el año pasado sobre todo en la propuesta musical y nos enfocamos mucho en mostrar la diversidad y las identidades musicales de Iberoamérica. Este año hemos intentado levantar el networking y emparejarlo con la propuesta musical, que realmente es el objetivo de Exhibe en algún momento, poder mantener digamos que las dos cosas activas. El encuentro de festivales de este año fue un gran aporte, generó la posibilidad de la presencia de 35, 38 festivales que estaban inscritos. Eso evidentemente calentó la zona de intercambio profesional, permitió justamente que los profesionales pudieran conectar y ese era nuestro objetivo. O sea, que si hay algo que resaltar de la segunda edición es que este año hemos logrado levantar el networking, hemos logrado generar, cruzar intercambios, activar cooperaciones y bueno, ya no es solamente la muestra musical, sino que ahora finalmente podemos realmente empezar a tejer, uh-huh, a tejer tramado en relaciones, pues, ¿no? Uh-huh. A nivel de participación, ¿habéis notado un cambio, un incremento desde la primera? Sí, mucho. Yo creo que sí, bastante. Esta zona, además, yo creo que la manera en la que la hemos distribuido este año también ha generado que la gente se la apropie, esté más tiempo acá. Es un aprendizaje, es una cosa que evidentemente va año a año, pero sí, hemos notado un incremento, una respuesta por parte de la gente. En los showcases, por ejemplo, postulamos a showcases octubre, noviembre, diciembre y recibimos casi 200 propuestas este año. Eso ya evidentemente dice que la gente, que se corre la voz, que la gente quiere estar en Exhibe, ya es importantísimo para nosotros. Tuvimos 15 días de curaduría intensa, ya eso ya nos deja contentos. A nivel artístico también, ¿cuál es, digamos, lo que destacarías de esta muestra? ¿Qué música se han podido oír aquí? ¿Qué es lo que más ha llamado a la atención de la gente presente? Pues el año pasado nos concentramos quizás más en todo el tema étnico. Este año hemos abierto un poco más. Hemos tenido propuestas indies, propuestas un poco más pop también. Creo que ampliamos un poco el espectro, la diversidad, pero creo que evidentemente seguimos dentro del registro de los objetivos, que es mostrar la diversidad musical iberoamericana dentro de todas sus posibilidades, y ahí en esa búsqueda seguiremos, yo creo que sí. Se han también presentado, lanzado iniciativas como redes de gestores musicales de Iberoamérica, sí, también de comunicadores musicales. ¿Qué futuro le veis a este tipo de iniciativas? Yo el futuro que le veo es el de la perseverancia. El año pasado fueron estas redes son producto de las mesas de discusión del año pasado, estaban dentro de las conclusiones de las mesas. Nosotros respetamos las conclusiones y dimos seguimiento a ellas, generamos las plataformas. Ahora está en la gente la posibilidad, sobre todo que la gente, si la gente identifica que ahí hay oportunidades y creen que ese es el camino, nosotros estaremos detrás, iremos detrás de eso seguro. Si la gente identifica o la gente no es capaz de organizarse en torno a esas iniciativas, porque a lo mejor realmente no son las válidas, no pasa nada. O sea, la idea es realmente que la gente pueda ir poco a poco diseñando y concentrando espacios de cooperación. Lo que nos interesa es realmente generar cooperación, generar intercambio, bien sea a través de esas redes, bien sea a través de otras plataformas que surjan más adelante, pero que la gente tenga posibilidades y de generar sus propios mecanismos para cooperar y sus propios mecanismos para intercambiar. ¿Tenéis ya en mente objetivos para la tercera edición? Estamos en ellos. Yo creo que mayo será un mes muy importante para eso. Han surgido muchísimas cosas, muchas. Traíamos algunas ideas, pero se han desdibujado en esta segunda edición porque han salido muchas cosas. Yo creo que podremos estar en capacidad de informar antes de que termine el mes de mayo, pero sí hay buenas posibilidades para la tercera edición. Perfecto, pues nuestros deseos de que exhibe música pues siga creciendo y siga generando sobre todo movimiento, contacto entre músicos, profesionales, público, y enhorabuena por esta segunda edición y esperamos encontrarnos de nuevo en la siguiente, en la tercera. Gracias a ustedes de verdad por estar aquí. No se imaginan la importancia que es cuando los vemos aparecer y lo importante que es de verdad, sobre todo la posibilidad de ser multiplicadores de esto, de este espacio, de esta cita anual. O sea, de verdad que sin esas posibilidades de difundir, evidentemente no sería posible. Yo creo que además de eso va. Así que mil gracias por estar aquí, mil gracias por creer en Exhibe, por venir un nuevo año más y por ayudarnos a difundir lo que pasa. Muchas gracias, Adriana, a ti y a todo el equipo. Thank you. ciudades. Não sei se o que é mal é bem, mas sei que quem não o tem anda por estradas erradas. Não sei se o que é mal é bem, mas sei que quem não o tem anda por estradas, anda por estradas. Después de hablar con Adriana Peret, la directora de Exhibe, hemos oído música de Mara, una artista portuguesa que ha estado presente en esta segunda edición de Exhibe. Portugal, que ha estado presente por partida triple con Mara, con el documental Alentejo, Alentejo, muy interesante, y también con la actuación de Os Camponeses de Pías en la jornada de inauguración. Oíamos a Mara, también desde el Alentejo, desde Évora, con un tema de su disco Folla de Rosto, la canción Viagem. Pues es una de las aportaciones ibéricas en esta edición de Exhibe Música, la de la portuguesa Mara, con esta conexión flamenca, como habéis visto. Otro de los pueblos ibéricos representados, evidentemente, es el País Vasco, donde se celebra esta feria en Bilbao. Pero en este caso casi no podemos decir eso de que sean ibéricos, porque es que este grupo viene del norte de la frontera francesa, de la parte norte del País Vasco, al norte de los Pirineos, por tanto, y más allá de la península ibérica. Se llaman Vidaya y es uno de los grupos que durante los últimos años pues está ofreciendo sus excelencias musicales. Disfrutamos mucho de su concierto y también estuvimos charlando con ellos. De momento oímos un poquito de su música. Sigue todavía tocando y estamos preparando actualmente un nuevo proyecto, un disco, canciones nuevas, que ya hace como 3 o 4 años que hicimos el último. Y necesitamos siempre 4 años. Sí, sí. Sí. Pero lo bien sí que... Para pensar y hacer música... Lo bien es que lo estamos preparando más como un trabajo de grupo, más que la última vez, con el bajo y el percusionista juntos trabajando los temas nuevos. Y bueno, somos muy contentos como suena la cosa, pero tenemos que grabar no sé cuándo, pero para el otoño estará hecho. No sé cuándo, sí, para el otoño. Sí, estará hecho. vamos a dividir entre vosotros dos, Michelle, Caroline. Y bueno, tú, Michelle, vienes del País Vasco. Sí, de Bayona. De Iparralde, la parte al norte de la frontera francesa. Exactamente. Tú vienes de un poquito más lejos, ¿no? Sí, yo soy de San Francisco, de California, y vivo en País Vasco francés hace 23 años. Ah, o sea que tu contacto con la música, que ya es la inspiración de Vidaya, la música del País Vasco, sí, no es original, digamos, que surge a partir de que tú vas... Sí, sí. ¿Qué es lo que has descubierto en la música vasca? Y descubrí una sonoridad diferente. Uh-huh. Además, los instrumentos que son completamente diferentes desde la cultura, de mi cultura, porque mi cultura es iranía y greca. Uh-huh. Entonces, es una música que fue diferente. Y fue interesante para mí también de hacer una mix. Una mezcla de música desde País Vasco y para ir a otras culturas musicales. Uh-huh. Eso es nuestro proyecto. Es un poco nosotros también, sí, vasco y iranía y francés y español. Y, sí. Uh-huh. Sí, porque es muy rico de... Bueno, nuestras bases siempre son del folclore de aquí, pero claro, es como especies que se pueden añadir a un plato, ¿no? Es muy bonito de las influencias de todo el mundo, entonces siempre ponemos un pelín de otra cosa dentro de nuestra música para enriquecer. ¿Con qué materiales estáis trabajando para el nuevo disco? ¿Qué inspiración...? ¿Estáis recogiendo música tradicional solamente? ¿Ese tipo de especias? ¿Qué tipo de especias? Hay un poco, esta vez he puesto un pelín de Andalucía, porque una canción tradicional de Vizcaya me ha llevado por ahí. El principio es este. ¿Dónde me lleva esa melodía o ese ritmo? Entonces hay que abrirse sin cortarse y vienen cosas de, sí, un poco de Andalucía o de Balcán o de Ajá. cosas así y justo el poner un pelín de esa influencia uh-huh. enriquece la canción, por ejemplo, y le da un toque un poco más original, digamos. Pues está muy bien que desde el concierto de lo tradicional también se abra a otras cosas. ¿Y cómo está la música tradicional en vuestra tierra? ¿También lo que es la música auténtica tradicional está viva? Sí, sí, sí, sí, muy viva. No sé si se puede decir más que nunca, pero es muy viva. Hay muchas asociaciones, muchos músicos. El baile es increíble, la gente... Ha recuperado todas las danzas en las plazas, todo el verano se ve, pero mucho. Y las voces, claro, en el País Vasco se canta mucho, los coros, sí, sí. los ochotes, es muy vivo. Es un enlace también entre el País Vasco del norte y del sur. Sí, sí, no, porque, mucho más que ejemplo, antes. Michelle y sí. yo tocamos con músicos que son en el País Vasco sur, somos del País Vasco del norte, entonces musicalmente el enlace se hace muy bien. Sí. Y lo bien, bueno, lo que ha pasado en el País Vasco, no se ha cortado el tradicional contra el moderno, por ejemplo. Siempre se han vivido juntos, entonces es muy posible que tocas la alboca con un grupo de heavy metal, porque no hay problema. Uh-huh. Quizás en otras culturas, o por ejemplo en Gascoña, han tenido un corte total, entonces hay el mundo tradicional y el otro mundo, pero en el País Vasco no, y está muy bien, no hay prejuicios. No se puede tocar totalmente tradicional, pero también mezclando con rock o con no sé qué, está bien, está vivo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zuri. Barne aurdia rango itzen, doni bat. eta basena barren, hau da gure eremu, gure eskualde, herrien izenak euskaldunak baitire, goraipatu dezagun gure iparralde. Lai la la la la la la la la la la la la la la la la. Hoy hemos habido ya uno de los grupos que más hemos disfrutado dentro de Exhibe, este grupo del País Vasco francés de Iparralde, como se llama esta canción precisamente, que no es otra cosa que una sucesión de nombres en vasco de pueblos de Iparralde. Una sucesión y una reivindicación de los nombres de esos pueblos que en la toponimia oficial francesa pues han sido bastante trastocados, según ellos mismos explicaban. Y del País Vasco nos vamos ahora de nuevo a América Latina, nos vamos a Perú, para charlar también un poquito con otra de las artistas que estuvo presente en este Exhibe Música de Bilbao. En este caso se trata de Miriam Quiñones. Oímos su música y también sus palabras. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Hola, mi nombre es Miriam Quiñones, soy peruana, soy cantora, intérprete de canción de autor peruana y latinoamericana contemporánea, y voy por el mundo compartiendo canciones hermosas que voy descubriendo en el camino y tratando desde mi pequeño lugar de difundir un poco la obra de autores ya reconocidos, combinándolas con las canciones de cantautores que de repente todavía no se conocen tanto o no han tenido la difusión que merecerían, pero que tienen una obra igualmente maravillosa. La canción de autor peruana existe, por supuesto, en mi país desde hace muchísimo tiempo, como en todos los demás, aparte de, digamos, lo que se conoce como la canción tradicional peruana, ¿no? Este otro canto alternativo que tiene más que ver quizá con la poesía, con la exquisitez musical, se está dando con mucha fuerza desde hace mucho tiempo, sin tener aún la difusión que creo yo tendría que tener. Entonces, estos cantautores, para mí, que soy intérprete de esta propuesta musical alternativa también, son referentes fundamentales para mi canto. Son gente a la que yo admiro mucho y cuyo trabajo intento, como les comentaba antes, ayudar a que se dé a conocer un poquito más en los diversos países que he tenido la suerte ya de visitar y que seguiré conociendo. se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Luna, luna llena, menguante. Luna, luna llena, menguante. Anda muchacho a la casa. Seguimos repasando lo que ha sido Exhibe esta segunda edición y oímos a Miriam Quiñones con sus canciones Barro tal vez y Tonada de Luna y también con sus palabras. Ella actuó en la primera jornada de esta segunda edición de Exhibe. Y vamos a continuación con otro de los artistas, aunque en principio no estaba ahí como artista, que también, sino como ponente en este Exhibe Música, a quien vamos a escuchar a continuación. Él es Nicolás Falkov. Él desarrolla su actividad en distintos campos. Una de ellas es la musical, por supuesto, con su proyecto Nicolás Falkov y La Insurgencia del Caracol. Otra de sus actividades es con el sello discográfico Sura Música. Y otra de ellas, pues, es ser colega también de Las Ondas en esa emisora bonaerense argentina de FM La Tribu. Pues bien, a pesar de que no estaba programado como artista, sí que en un momento dado cogió una guitarra y se arrancó a cantar algunas canciones y también nos entregó allí su último proyecto. Esto de La Insurgencia del Caracol, como su nombre indica, pues tiene bastante que ver con la filosofía zapatista y con esa construcción de comunidades donde experimentar, pues, otras formas de vida, otras formas de organización y de relación entre las gentes diferentes. Nos quedamos con la pieza que abre su disco. El disco se llama Germina y la canción Un Solo Grito. El pueblo dice se va a luchar hasta las últimas. ¿Cómo va a haber paz aquí? Ya no hay paz. Más de 500 años se respiran en Oaxaca. Siglos de resistencia rugen en la misma rabia. Limosnas disfrazadas de asistencia humanitaria. como hallar con espejos de colores nos engañan. Llora la tierra, llora la madre, cuando sus hijos pierden la conciencia y sin piedad. Giran los molinos, la montaña estalla, el agua envenena, la cosecha mata, mi Dios. Oigan los latidos de la madre tierra, escuchen los gritos de un planeta en guerra, y mi Dios. Fieras transnacionales envenenan nuestras cuencas, hombre lobo del hombre devorado por su presa. Con míseras migajas van comprando resistencias, hombre lobo del hombre prisionero de su guerra. Llora la tierra, llora la madre, cuando sus hijos venden la conciencia y sin piedad. Giran los molinos, la montaña estalla, el agua envenena, la cosecha mata, mi Dios. Oigan los latidos de la madre tierra, escuchen los gritos de un planeta en guerra, y mi Dios. Un pie de lucha, un solo grito sopla en el viento, cuando los pueblos cuidan la vida vencen el miedo. Un pie de lucha, un solo grito sopla en el viento, cuando los pueblos cuidan la vida vencen el miedo. Giran los molinos, la montaña estalla, el agua envenena, la cosecha mata, mi Dios. Oigan los latidos de la madre tierra, escuchen los gritos y un planeta en guerra, y mi Dios. Giran los molinos, la montaña estalla, el agua envenena, la cosecha mata, mi Dios. Oigan los latidos de la madre tierra, escuchen los gritos y un planeta en guerra, y mi Dios. Ahí teníamos a Nicolás Falcoff y La insurgencia del caracol desde Argentina. Un solo grito es la canción que abre su disco Germina, y nos va ya acercando a la despedida en esta edición de Mundofonías, que hemos dedicado a Exhibe Música, ese encuentro de músicas iberoamericanas que acaba de tener lugar en Bilbao. Esto, por cierto, ha generado que muchos artistas de aquellas tierras estén ahora mismo por la península ibérica y les llevará a tocar también en otros sitios. Por ejemplo, en una iniciativa muy interesante cuyo artífice también estaba por ahí, por Bilbao, como es Pedro Strukeli, es la iniciativa del ciclo Amaques en la Casa América Cataluña. Pues bien, allí podréis ver el viernes 15 de mayo a la cubana Yusa, el día siguiente, el sábado 16, al venezolano Francisco Pacheco. Ambos les hemos escuchado en esta edición de Mundofonías. Yusa también estará actuando en Madrid el jueves 14 de mayo en el Bogey Jazz, y también los venezolanos se mueven por el territorio hispano, tanto Francisco Pacheco como Laura Guevara, que por cierto vamos a escuchar ahora dentro de un momentito. Estarán en Madrid en la Sala Lemon el martes 12, y Francisco Pacheco y su pueblo ya estará, como decíamos, en Barcelona en el ciclo Amaques, dentro del Centre Artesà Tradicionarius, el sábado 16 de mayo. Nos vamos a despedir ya en esta edición de Mundofonías, un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane, Juan Antonio Vázquez, que se difunde a través de esas 37 emisoras en 15 países, sobre todo en España, en América Latina. Hoy ha tenido un sabor además muy iberoamericano el programa, con toda la música que ha ido pasando y desfilando por el Exhibe Música, esa expo iberoamericana de música que ha tenido lugar entre los días 8 y 10 de mayo en Bilbao. Pues nos despedimos con otra de las artistas presentes en esta edición de Exhibe Música, de la que acabamos de llegar hace muy poquito tiempo. Laura Guevara, desde Venezuela, también estuvo estuvo llevando al directo sus canciones. Canciones como esta, Tiempo de Escape, de su disco En Vivo. Ya sabéis, esto es Mundofonías. Podéis contactarnos en radio@mundofonias.com, en la web mundofonías.com tenéis un montón de programas, también nuestra radio 24 horas, y también podéis encontrarnos en Facebook y en Twitter. Ha sido un placer. Hasta pronto. Salud. A ver, esa sonrisa. Qué lindo se ven cuando sonríen, no se imaginan. La energía así que nos dan es arrolladora.